Nos contactamos con vos. La verdad, digamos, no quisiéramos charlar con vos. O sea, no por este tema, ¿no? No por lo que pasó el sábado, básicamente, ¿sí? Esa es un poco el. Nos gustaría estar hablando de otros temas, pero bueno, lo que primero nos llama a esta comunicación es que, no sé, entablar una conversación desde, a ver, desde ¿qué análisis tiene la municipalidad, digamos, a partir de tu figura de la Secretaría de Gestión de Riesgo, la Subsecretaría de Gestión de Riesgo, sobre el, digamos, nada, cómo se organizó la ciudad, qué resultados tuvo a partir de la lluvia? Y bueno, después charlar un poco, intercambiar de experiencias vividas desde nuestra parte y de lo que nos han comentado algunos compañeros de distintos barrios. Bien, si bien como lo mencionabas vos, estamos hablando porque tuvimos una precipitación importante durante el fin de semana, principalmente el día sábado, que nos ha dejado un saldo muy importante en milímetros en distintos puntos de la ciudad. Hoy una de las preguntas que me hacían recurrentemente era acerca de las diferencias de los milímetros que habían entre las distintas mediciones. La realidad es que la mayoría son tomados en puntos diversos de la ciudad. Tuvimos la cantidad de milímetros completamente distinto en lo que fue la zona oeste de nuestra ciudad, por ejemplo, en Los Hornos, a lo que fue el norte y el sur. La realidad que es una ciudad muy grande y que, bueno, las tormentas se presentan de manera distinta en estos diversos puntos. Tuvimos en la localidad de Villa Elisa alrededor de 220 milímetros, similar lo que ha pasado en el sur en Villa Elisa, y más hacia el oeste, diferencias importantes porque hemos alcanzado entre los 65 y los 80 milímetros, ¿no? Una cosa, digamos, que también mirando, ¿no? Un poco, hay una, o sea, esto que me comentás son relevamientos que tiene la municipalidad a partir de sensores, decime si estoy diciendo mal, que están ubicados en distintos puntos de. Sí, estaciones meteorológicas son. Bien. Específicamente, estos son estaciones. Los sensores son los sensores de nivel de arroyo. Está bien, Por ahí esa. es importante marcar la diferencia porque son dos cosas distintas. Sí, Pero sí, exacto. como lo mencionás vos, están ubicados en distintos puntos de la ciudad y son los que nos van transmitiendo los datos y también vamos comparando con los datos de los otros organismos, ¿no? Por eso, o sea, estos datos que vos me pasabas son, digamos, lo que reflejaron la cantidad de agua caída. Exactamente, fue lo que se acumuló en 24 horas en la ciudad de La Plata, ¿no? Todo lo que Claro, son en el distinto. partido de la ciudad de La Plata. Sí, ahora, esto, ¿cómo se traduce en la otra parte, ¿no? Digamos, ¿cómo se traduce esta agua caída en cómo actúa en los distintos lugares de nuestro territorio? Que como, más allá de que, como vos decís, en distintos lugares se detectan a distintas cantidades de agua caída, pero también el impacto o cómo se traduce esa agua caída en distintos lugares de nuestro territorio no es igual. No, no, no, no, no vamos a poner en comparación la diferencia de la arquitectura o del desarrollo que tiene por ahí el casco fundacional de la ciudad con las diversas localidades, ¿no? Porque es una realidad, si bien los arroyos y a nuestro criterio, lo que pudimos observar por la cantidad de milímetros que tuvimos en la ciudad y en los distintos puntos que hablábamos recién, drenaron de manera eficiente. La realidad es que en años anteriores, con esta misma cantidad de milímetros, las consecuencias han sido, bueno, vos conocerás también que fueron completamente distintas. Realmente, si bien siempre tenemos complejidades a la hora no solamente de hablar de anegamiento, sino de ingreso de agua a las viviendas, también tenemos que decir que el agua escurrió de manera rápida en puntos, principalmente en el casco, que fue por ahí lo más notorio, donde tuvimos anegamientos importantes, ingreso de agua a las viviendas. Una vez que pasaron los chaparrones más intensos, a los minutos ya el agua había drenado. O sea, es algo que sucede no solamente en nuestra ciudad, sucede en cualquier ciudad del mundo. Con esta intensidad de precipitación, la realidad es que se generan, traen los trastornos que nos traen, pero bueno, también se fue de manera rápida, ¿no? Y Rodrigo, ante el alerta que ya estaba vigente, ¿no? Ya se había declarado una alerta desde el día anterior. Sí. ¿Cuál fue el operativo que se puso en marcha desde el municipio como para hacer frente a la situación? Bien, no es solamente de un día. Nosotros ya veníamos analizando la precipitación o lo que podía llegar a pasar, porque lo meteorológico es así, es lo que puede llegar a suceder. Lo veníamos barajando días atrás, por lo tanto, no es que se actúa solamente cuando sabemos que va a haber una tormenta, sino que es un trabajo que se va haciendo cotidianamente, pero cuando sabemos que nos enfrentamos a un evento como el que esperábamos, se refuerza aún más el trabajo de toda la parte municipal, porque muchas veces cuando nos preguntan, parece que y a mí que me toca ser el orador, como si trabajáramos solo, y no, realmente es un trabajo en conjunto y determinado nivel de riesgo también tenemos que articular con otras áreas, no solamente de la municipalidad, las ONG como Cruz Roja, que siempre está dispuesto, la gente sepa que trabaja también con nosotros cuando tenemos estos inconvenientes o estas situaciones, y obviamente todo lo que tiene que ver con la parte provincial también, que actúa desde bomberos, policía y todos los entes que están abocados a la emergencia, ¿no? Realmente no es solamente con el aviso, sino que se empiezan a preparar y nos ayudan también en la difusión, muchas veces cara a cara con los vecinos, para poder ir informando lo que puede llegar a pasar. Hay lugares donde todavía nos falta esa cuota de comunicación, que si bien ha mejorado muchísimo, estamos haciendo un gran esfuerzo para ir informando en lo que pasa, no solamente, como te digo, desde el área nuestra y por ahí la parte más física que es Protección Civil, sino que de todos los organismos y las áreas del municipio, que realmente, déjame destacarlo también, porque no es solamente nosotros, sino que todas las áreas colaboran y trabajan y ponen toda su gente y su recurso para esto, y bueno, principalmente la gente de las delegaciones, los centros comunales, que es donde por ahí tenemos algunas complicaciones que si bien nos pueden causar algunos trastornos, se vienen supliendo y se vienen trabajando de manera bastante eficiente, ¿no? Y en esa articulación que vos decís, ese día, ese sábado, La Plata tuvo un recital, ¿sí? Un mega recital, con lo cual que siempre cuando hay un mega recital, generalmente las áreas de control urbano están, no sé si el 100%, pero quería entender un porcentaje muy elevado al respecto. Yo te digo sinceramente lo que sentí en ese día, digamos. Sentí que, si querés, llevándome ese chip del 2013, es que las vías transitables, donde había anegamientos, y te digo medianamente importantes, te estoy diciendo de 7 y 526, un cruce muy importante de nuestra ciudad, no había ningún tipo, y era un momento en el cual se puso bastante complicado, decir que la lluvia fue intensa, pero de corta duración, con lo cual, digamos que empezó a, no fue todo lo que podría haber sido, pero sentí, digamos, que no, o sea, que en esos cruces o esos lugares donde, porque después lo que pasa es que los vecinos tienen que hacer de organizador de tránsito para que no pasen las líneas comunales, los autos y demás, para que no le termine entrando agua a la casa, que es lo que te digo que viví en esa zona y que entiendo que esto se dio en distintos lugares y que me parece, digamos, que por ahí, no sé si este dedicamiento por exclusivo o muy importante en este recital se vio degradado o lo que debería haber sido el esfuerzo de toda esta área en el cuidado de los vecinos, ¿no? Y en la organización de los distintos caminos para que, bueno, la lluvia no complicara aún más la situación. No, la realidad es que también, como lo mencionabas vos, nosotros y todas las áreas, obviamente, que vamos recibiendo no solo los llamados de emergencia, sino que todo un monitoreo que se va haciendo desde la municipalidad. Por ahí tratamos de atacar y prestar más atención a los casos que nosotros vamos considerando los más urgentes y las emergencias más importantes, y luego vamos bajando para poder ir dando respuesta a los casos como lo que mencionabas vos. La realidad es que también los horarios por ahí del pico de la tormenta con la entrada o el comienzo del recital fueron distintos. Cuando se analizó el tema del recital, realmente habían bajado mucho las probabilidades de que tengamos algún inconveniente o algún chaparrón en las horas en las que se iba a desarrollar. Por lo tanto, en una mesa de diálogo se toma la decisión, más allá de que de siempre estar desde el área recomendando que había que tratar de evitarlo, pero bueno, se analizaron varios escenarios, y entre esos lo que daban los datos meteorológicos, no solamente de nosotros, sino el Servicio Meteorológico Nacional, y los propios que trajeron la empresa que organizó el evento, ¿no? La realidad es que fue un cruce de datos y se toma la decisión porque realmente las chances en ese momento eran pocas de tener un inconveniente para no cancelar un evento de tal magnitud. La realidad es que se pudo desenvolver de manera eficiente y no tuvimos ningún tipo de trastorno con lo que fue el evento. Pero sí, comparto que muchas veces hay que prestar atención en otras cuestiones, que si bien, como te digo, como son horarios distintos de lo que estamos hablando, en su momento no eres que nosotros desatendemos una esquina como la que vos mencionabas, sino que por ahí tenemos algunas prioridades más importantes que vamos atacando primero y después, bueno, vamos intentando llegar, porque también tenemos que entender que es una ciudad sumamente grande y en la disposición y cómo se va desarrollando los eventos se van dando en distintos puntos de la ciudad. Pero sí, lo que mencionabas vos es una realidad, lo teníamos observado y sabíamos que teníamos algún inconveniente. Como te digo, no teníamos un riesgo mayor, pero sí para prestarle atención, ¿no? Y en eso que vos decís de lo extenso de nuestro territorio, ¿cuál es tu parecer de acuerdo al dimensionamiento que tiene el área? Que bueno, hoy lo estábamos, cuando estábamos arrancando el programa, yo lo comentaba, digamos, el área es Subsecretaría de Gestión de Riesgo, en competencia con las distintas, la estructura orgánica que tiene la municipalidad, que si uno la mira el organigrama son todas secretarías. Ya ahí, digamos, entiendo que hay un punto de desventaja en el tema, digamos, pero vos que estás en el área, digamos, ¿cómo considerás que está el dimensionamiento de esta área y cómo fue dándose su desarrollo en esta gestión y qué es lo que se espera para más adelante, si hay previsto inversiones, etcétera? Sí, si bien, como lo decías vos, nosotros somos, o a mí me toca comandar en este caso, una subsecretaría, también esta área fue rotando de lugar y hoy en día ya hace un tiempo que estamos dentro de una de las secretarías principales, hoy dentro de la Secretaría de Coordinación Municipal, que es la que atraviesa a toda la gestión. Así que desde ese punto hemos visto, y creo que yo lo he comentado también con vos personalmente, un avance en cuanto a la dimensión del tema, cómo se va tomando, porque realmente el municipio tiene una preocupación muy importante después de lo que ha pasado en la última gran inundación, que fue la de 2013, donde por ahí este tema pasó a ser un tema fundamental para las gestiones, y la realidad es que se trabaja para hacer crecer. Yo, como te digo, hoy en el análisis en cuanto a cómo se trabaja la operatividad del área y principalmente la Dirección de Protección Civil ha logrado extenderse y vamos en vía de multiplicarnos por lo extenso de que es el territorio. Nos cuesta todavía, nos falta un poco, pero vamos en camino y se han logrado poder evolucionar el área y tratar de estar a la altura de las circunstancias en una ciudad con las complicaciones que tiene en cuanto a lo meteorológico. Realmente esta ciudad, los trastornos que tiene por inundación son distintos por ahí a otras, porque realmente recibimos mucha agua, lo que se viene demostrando en estos últimos años, del cielo. En realidad nosotros no dependemos tanto de una crecida de río como pasa en otros lugares, ¿no? Pero sí, lo que mencionabas vos, y yendo un poco más a tu pregunta, hemos notado una evolución, estamos atravesando, o sea, nosotros realmente estamos en la conversación con el resto de las secretarías y todo el COEM municipal se pone a disposición cuando tenemos esta clase de eventos, ¿no? Y una consulta, vos nos comentaste, digamos, todos estos relevamientos se hicieron con lugares donde, pluviómetros, ¿no? Donde saca. Ahora, si no mal no recuerdo, un programa de estos sensores para determinar el nivel de los del cauce de los arroyos o el nivel de los arroyos, que, y que esto se iba a acrecentar. ¿Esto se pudo realizar? ¿Es así? ¿Quedaron en tintero este acrecentamiento? No, en realidad viene un trabajo que es coordinado por no solo por la municipalidad, o sea, por el área que hoy me toca a mí llevar adelante, sino que es un trabajo que también se hizo y se fue negociando y articulando con la gente de provincia, que después de algunas idas y venidas en cuanto a distintos pensamientos y panoramas que se fueron presentando, estamos tratando de unir los diferentes actores que intervienen en una ciudad, porque la diferencia por ahí con algún otro municipio de la provincia de Buenos Aires, nosotros nos toca estar a cargo de esta área en la capital de la provincia, así que intervienen también otros factores que estamos tratando de llevar adelante, y sí, estamos con la idea, no solamente con la idea, sino que vamos a intentar ya concretar para los primeros meses del año que viene la suma de más sensores y más estaciones meteorológicas para tener un mayor panorama, y a su vez estamos conveniendo con la universidad para que ellos también nos ayuden, nos observen y estemos en constante contacto a la hora de monitorear los eventos, principalmente con el observatorio y la cátedra de meteorología de la Universidad de La Plata, ¿no? Y esto que vos decís de la provincia, digamos, ¿quién haría la inversión? ¿La provincia, la municipalidad? Mira, en primer medida, la primer parte, o sea, el grueso lo tendríamos desde la municipalidad para poder terminar el proyecto que teníamos de las 14 estaciones meteorológicas, y bueno, después sumar lo que es los organismos que intervienen, ¿no? Está por medio también la SIC, que venimos trabajando ya hace unos años para poder sumar e integrar el sistema, como también la gente del ADA, que venimos y estamos a la espera de poder ver los desarrollos que ellos han logrado, que van en conjunto con los estudios que tiene el Servicio Meteorológico Nacional. En la conversación realmente nosotros necesitamos sentar a todos a la mesa y poder armar un diagrama que ya se viene haciendo, pero bueno, como lo decís vos, la idea es tratar de concretarlo cuanto antes para tener una red mucho más eficiente y con más cantidad de actores en la ciudad capital de la provincia de Buenos Aires. Lo que me queda, digamos, que no estamos pudiendo trasladar, lo que siento es, ¿sabes qué? Digamos que se explica todo lo que pasó, pero no podemos anticipar esta diferencia. Por ejemplo, si en Villa Elvira cayeron 213 milímetros y en Los Hornos 65, los mensajes que le tendríamos que haber mandado a la gente de Villa Elvira debieran haber sido diferentes a los de Los Hornos, y esto no lo estamos pudiendo hacer, con lo cual genera esa sensación de incertidumbre de la ciudadanía hasta que no podamos tener esos mensajes sectoralizados. No, claro, lo vamos a estar siguiendo. Mira, la realidad es que también para poder diferenciar los mensajes es complejo, porque realmente lo que vos estás mencionando son cuadras de diferencia nomás, en algunos casos, y en algunos casos son hasta kilómetros, pero la realidad es que tenemos que ser muy responsables a la hora de poder comunicar, porque también esta clase de eventos realmente nosotros no los podemos controlar, nosotros los podemos monitorear y podemos ver cómo evolucionan y cómo se van desarrollando, ¿no? Qué está pasando en el minuto a minuto, pero realmente es complejo por la dinámica que tienen las tormentas en la zona. Fíjate que yo te estaba mencionando cómo son los puntos, te hablé de Villa Elisa y Villa Elvira, o sea, en el medio hay toda una población que también se va dividiendo, si lo hablamos en milímetros de lluvia caída, ¿no? Pero sí, la idea es lograr poder identificar exactamente los lugares donde se nos pueden presentar ciertas situaciones o mayor complejidad, como lo decís vos, para poder dar los avisos pertinentes. Si bien, como te digo, se viene avisando, se viene trabajando, a veces nos falta, y en la realidad nos falta aún más poder desarrollar esa temática, y estamos en vía de poder hacerlo. Es una ciudad, vos bien lo sabés, que tiene su complicación después de lo que ha pasado en 2013, donde la ciudadanía realmente está asustada, y bueno, tratamos de bajar ese temor y pasarles los datos realmente de lo que puede pasar en nuestra localidad, que por ahí son diferentes a las localidades vecinas, ¿no? Claro, y justamente como está asustada la población, está bueno que todo este operativo que vos decís, que no me cabe la menor duda que ustedes lo vienen trabajando en forma diaria, cotidiana, cuando hay una alerta, justamente llegar con mensajes, comunicarle a la población qué operativos está puesto en marcha para operar y trabajar en el caso, ¿no?, que sea necesario, ¿no? Como decir, bueno, si llega a inundarse, ¿cuáles son las zonas que más están más se inundan y para qué lugar no dirigirse, o en qué lugares ir a recibir la atención en caso de tener una emergencia? Bueno, todas esas cosas que implican una gestión de riesgo, ¿no? Eso estaría bueno que sea parte, digamos, trabajado en forma comunitaria con los vecinos, con las ONG, con las asociaciones, los clubes de barrio y demás, para que la población sepa qué hacer en caso de ser necesario, ¿no? Sí, lo comparto 100%. Sí. No sirve de nada el trabajo si no llega a los vecinos. La realidad es que se hace el trabajo, como le mencionaba, yo no vengo a presentar nada que no sea así. Falta, estamos en camino de poder mejorarlo y articularlo aún de mejor manera de la que está, porque te digo, intervienen muchos actores, o sea, no es solamente un trabajo municipal, porque no alcanza solo con eso. Por ahí el músculo más fuerte sí, obviamente, lo tiene la municipalidad, que somos los que trabajamos para la gestión del riesgo en este caso, y sí, lo importante es que el vecino sepa lo que tiene que hacer y que se vea una presencia del Estado en estos casos, no solamente cuando pasa, sino en la previa y en el después también, porque también hay que analizar todo un trabajo de brindar asistencia a los vecinos después de un evento, que si bien, como te digo, en este caso no tuvimos unos riesgos importantes como para hablar de riesgo de vida en ciertas situaciones, como hemos vivido años atrás, sí, también no nos podemos descuidar y estar muy atentos a la hora de analizar estos eventos meteorológicos que cada vez se van complejizando más, ¿no? La realidad que la importancia de que el vecino sepa lo que tiene que hacer o cómo o de qué manera es el trabajo de una gestión es fundamental para poder desarrollarlo. Así que estamos trabajando por eso. Cuesta porque es la realidad, es difícil por ahí. Como vecino también te puedo hablar, los días de sol por ahí un poco como que nos cuesta entendernos, y ustedes que están muy metidos en la temática lo saben, pero bueno, estamos tratando de hacer que las cosas cuando tengamos esta clase de eventos se desarrollen de la mejor manera y evitando primero, como primer medida, no tener ninguna víctima, ¿no? Sí, te digo, digamos, me está llegando mensaje de una inundada, una sobreviviente, porque nos gusta, ya los que vivimos la inundación, nos gusta llamarnos de esa manera, de la zona de Parque Castelli, que fue bastante complicada la zona. Hay una cosa que creo que podremos llegar a un acuerdo, que no tenemos corredores seguros, o sea, no sabemos, o sea, en general la gente... O sea, no sabemos quiénes estamos más empapados en el tema. Acá me pongo la camiseta. La camiseta, sí, de estar trabajando activamente en este tema. Entonces, creo que ese es un trabajo que se tiene que hacer, se tiene que priorizar, se tiene que poner como objetivo fundamental de la gestión actual en eso, ¿no? Poder comunicar. Sabemos que cada vez que planteamos esto no podemos llegar a un punto de encuentro, pero es necesario saber tener en claro los corredores seguros. Nosotros siempre por ahí hablamos que si en Chile con los tsunamis pudieron determinar lugares por dónde ir y por dónde no ir, me parece que en La Plata, después de lo que pasó, deberíamos tenerlo. Y como se están implementando, digamos, en distintos lugares, cartelería, digamos, te dicen, bueno, por acá no puedes ir a más de 60, usá el casco y demás. Bueno, estaría interesante poder hacer ese tipo de cartelería, no te digo tan costosa, pero podemos hacerlo un poco más económica, ¿sí? Más adaptada a nuestros tiempos, pero que nos sirva para saber a los que vivieron la inundación y a los que no la vivieron, por dónde tienen que ir, por dónde no tienen que ir, sabiendo que esto es algo que viene desde hace muchos años y que hay mapas de inundación que son bastante recurrentes. Sí, sí, hay muchas cuestiones que se repiten. Bueno, lo mencionabas vos, muchas veces no encontramos una similitud en las opiniones, y yo como en este caso, en este tiempo, me estoy a cargo de esta subsecretaría, también es difícil analizar solamente un riesgo, y es algo que lo venimos charlando muchas veces, pero y que también es complejo a la hora de poder indicar solamente cuáles son los caminos que pueden ser seguros. La realidad es que los eventos son cambiantes, no se presentan siempre de la misma manera, por más que la recurrencia de una mancha de inundación sea similar a la otra, porque en realidad son similares, no quiere decir que son iguales. Es complejo, pero sí, eso es algo que venimos, y vos bien lo sabés, que se viene pensando hace un tiempo, pero la realidad es que también tenemos que darle certezas a los vecinos y no confundirlo aún más, que sabemos que cuando tenemos el temor ante una precipitación es difícil tomar las decisiones, porque también hay que actuar cuando se presentan estos eventos. En realidad, lo que siempre recomendamos es que cuando ya estamos informados tenemos que tratar de actuar en la previa y no durante un evento. No sabemos que después las cosas se pueden complicar y pueden ser muy difíciles, principalmente por ciertas características de distintos lugares, ¿no? Bueno, Rodrigo, mira, vamos a hacer una cosa, vamos a aprovechar, te vamos a llamar cuando haya sol y vamos a hablar, digamos, de todas estas cuestiones. No vamos a hablar de si en Villa Elvira cayó tanto, en Los Hornos cayó tanto, sino hablar concretamente de todo lo pendiente y todo lo que se tiene que hacer para mejorar, y sobre todo en esta ciudad que, bueno, después del 2 de abril del 2013 no es la misma. Sí, lo comparto con vos y vos sabés que estoy a disposición, saben que estoy a disposición cuando quieran charlar acerca del tema. Tienen mi teléfono, no hay ningún inconveniente, y vos sabés que también lo ideal es charlarlo de día de sol. Justo hoy seguimos de operativo, la realidad es que seguimos trabajando y monitoreando lo que puede pasar en esta madrugada, que aún seguimos en un nivel de riesgo amarillo, que si bien es un nivel de riesgo leve, se nos pueden presentar algunos chaparrones de fuerte intensidad en cortos periodos, y bueno, ya conocemos los trastornos que nos pueden traer, ¿no? Así que, bueno, está todo el equipo municipal trabajando para poder mitigar los riesgos, ¿no?